Bueno, hablamos con Juan Pablo Cantero, quinto punto de la serie. Atenas le ganó 3-2 a la Unión de Formosa, pasó y jugará semifinales con San Martín de Corrientes, que anoche en el televisado le ganó a Gimnasia de Comodoro 68-58. Lucas Fagiano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Buenas tardes para ustedes. Bueno, un poco más desahogado, un poco más tranquilo. Sí, bueno, primero contento. La realidad es que estamos contentos, felices de haber llegado a semifinales y de poder estar entre los cuatro mejores de la liga. Sí, en una serie que se planteó igual que con Boca, muy similar, muy dura, ¿no? La verdad que sí. Perdimos el primer juego en casa y, bueno, a partir de ahí, un equipo de Gimnasia que venía haciendo una grandísima temporada, superando muchas adversidades, tomó mucha confianza y, bueno, nosotros a partir de ahí tuvimos que empezar a trabajar y primero ganar en casa para saber que después teníamos que ir a Comodoro, una cancha muy difícil, a revertir la localía. Así que la verdad que sí, fue una serie muy dura. Y ahí hablábamos con Sebastián González y era como que habían perdido en un momento la memoria de lo que habían hecho durante toda la temporada, que había sido muy bueno, ganando el Super 20, después quedándose con la segunda colocación, poniendo en algún momento en jaque ese primer lugar de San Lorenzo. Pero en ese tercer cuarto, en el cuarto partido, en el cuarto punto de la serie, es como que se acordaron de lo que venían haciendo la temporada, dieron vuelta al juego y después pudieron quedarse con este quinto. ¿Dónde fue el clip o por qué pasó eso? Sí, bueno, creo que ofensivamente está claro que nos ha costado en estos playoffs, ¿no? Un poco mérito de los rivales, que bueno, en playoffs hay mucho scouting, mucho detalle, y también quizás nosotros no salieron las cosas de entrada, fuimos perdiendo confianza y bueno, eso sí hizo todo que todo sea más complicado. Pero bueno, es verdad, en el cuarto juego, en el momento que el equipo más lo necesitaba, enfrentando una posible eliminación, apareció el juego de equipo, el juego dinámico de pases que nos caracterizó todo el año, así que eso fue una satisfacción, ¿no? En el momento justo poder mostrar la esencia del equipo para asegurar el triunfo allá en Comodoro. Y ayer, ¿cuáles fueron las claves? También en un partido parejo que se destraba después sobre, digamos, porque no había un claro dominador del juego, ¿no? Por momentos Gimnasia jugaba mejor, partido fue medio enredado, magañado, con bajo porcentaje, se notaba que había mucho nervio y también mucho cansancio. ¿Cuáles fueron las claves, ¿no? para la victoria? Sí, bueno, ayer creo que sería un partido más a tono de lo que fue toda la serie, ¿no? Así fueron la mayoría de los partidos, de bajo score, mucha defensa, muy parejo todo. Y nada, se podía esperar que sea así el partido, ¿no? Por esos factores que dijiste vos, hacía 48 horas que habíamos jugado en Comodoro, en la tensión de un juego quinto, ¿no? Con un premio para jugar las semifinales, ni más ni menos. Y ya con 5 partidos encima, el nivel de conocimiento de scouting es alto, entonces hay poco espacio, digamos, para alguna novedad, para implementar algo nuevo. Entonces, bueno, se dio así, sabíamos que había que trabajarlo, que Gimnasia iba a luchar hasta el final y así lo hizo, así que la verdad que estamos muy contentos de poder haberlo ganado. Seguro, seguro. Y pasar una etapa que San Martín me venía costando en los últimos torneos. Sí, bueno, estamos en semifinales. Y creo que hemos llegado de distintos caminos, ¿no? En playoffs, pero hemos llegado los cuatro que por ahí siempre estuvimos arriba y marcamos un poco el ritmo de la competencia. Así que, nada, por algo estamos los cuatro que llegamos, por la serie regular que hicimos, por los playoffs y me parece que bueno, nos toca un rival muy fuerte como Atenas a nosotros. ¿Y cómo va esta serie? Ahora van a ser todas las series más todas duras y todas parejas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Atenas terminó la serie regular en un altísimo nivel y tiene jugadores con experiencia, jugadores con atravesando un grandísimo momento, con mucho poder de gol, así que la verdad que va a ser una serie muy dura, donde los detalles van a van a definir juegos, o sea que el margen de error es mínimo. Y bueno, no hay mucho tiempo para preparar ni para ponerse, recuperarse, ¿no? Ya en 2 días estamos jugando, así que hay que poner la cabeza en semifinales. Luca, felicitaciones, gracias por el contacto, descansá, se viene una serie muy larga, arrancan el miércoles, van a ser todos partidos muy buenos, desde lo emocional, desde lo emotivo, porque los equipos están parejos, así que lo mejor para lo que viene y felicitaciones por haberse metido entre los 4 mejores de la Liga Nacional. Bueno, gracias, y sí, la verdad que sí, creo que va a ser una serie muy larga, con muchísima intensidad y muchísima emoción, así que nada, a partir de hoy ya preparando la serie, así que te agradezco. Abrazo enorme.